Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando y que siempre están con nosotros a través de sus pantallas. Mi nombre es Fairuz y voy a estar nuevamente acompañándolos en este espacio. Quiero recordarles a todos que el chat en directo ya está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando hoy. Pero también quiero recordarles que el espacio está habilitado para que puedan dejarnos todas sus preguntas, comentarios, experiencias, todo lo que quieran compartir con nosotros, porque además lo vamos a estar conversando con nuestro especialista invitado, que yo quiero contarles ya un poquitito. Hoy vamos a estar hablando sobre el Nahual en los tiempos de la Matrix y vamos a estar conversándolo con Lobo Blanco, que les cuento un poco. Él es conferencista, maestro ancestral, escritor místico, sanador, iniciador Nahual, también ingeniero industrial y guía profesional de turismo y profesor de idiomas. Así que vamos a estar hablando un poquitito de lo que es el Nahual, ¿sí? Y qué es, cómo se entiende y se vive en la época, en este momento de la Matrix. Así que voy a darle la bienvenida para que se sume. Ya estoy a favor. Mientras tanto, les pido a toda la comunidad de Mindalia que nos dejen sus mensajitos, sus comentarios, todo por acá, porque vamos a poder conversarlo con él. Yo quiero ir ya mandando los saludos para todas las personas que nos están acompañando. Un saludo hasta Rumanía, también hasta Zaragoza, España, Guatemala. Gracias a todos los que nos están acompañando desde todas partes del mundo. Francia, gracias por dejarnos sus mensajitos. Vamos a ver si nos podemos conectar. Estoy aceptando nuevamente su invitación. Mientras tanto, voy a dejarle otro mensajito. Vamos a ver si nos podemos allí conectar. Estoy invitándolo yo ahora. Luego sé que me estás viendo por acá, así que nada más tienes que aceptar. Veamos allí si nos podemos conectar. Un saludo muy, muy grande también hasta México. Me encanta que estamos todos en distintos lugares del mundo y que es posible conectar con todos ustedes. Un saludo muy caluroso también hasta Tucumán, Argentina. Gracias a todas las personas que nos ven, que nos están dejando sus mensajitos y que nos van a estar acompañando a lo largo de este espacio. Vamos a aceptar nuevamente la invitación de Lobo Blanco. Allí estoy aceptándola. Veamos si nos podemos conectar, que ya quiero que empecemos a hablar sobre el Nahual en los tiempos de la Matrix, este tema que ha propuesto para compartir con todos nosotros el día de hoy, que también lo van a estar pudiendo ver en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Vamos a ver. Voy entonces nuevamente a enviarle la invitación. Veamos allí. A ver ahora. Veamos si se puede conectar. Crucemos todos los dedos, por favor. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me costó. Cuéntame. Qué gusto estar contigo nuevamente, Lobo. Cuéntame una cosita. ¿Me ves bien allí? Perfecto, hermanita. Perfecto. Vamos a ver, cuéntenos, porque yo no te puedo ver, pero cuéntenos acá si nos están viendo a los dos, por favor. Yo estoy ya buscándolo en mi computador. Cuéntenos si estamos bien, si nos escuchan bien, déjenoslo por acá en los comentarios. Bueno, ahí ya estoy viendo que estamos, así que Lobo, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por además traer este tema para compartir con toda la comunidad de Mindalia. ¿Qué tal, hermanita? Un gusto estar contigo y, bueno, aquí estamos para exponer lo nuestro, ¿no? Totalmente. Bueno, voy con mi primera pregunta entonces, Lobo, y es que nos cuentes, por favor, ¿Qué defines o qué es el Nahual y cuál es su rol en el ser humano? Bueno, el Nahual es la creencia original, o sea, cuando los primeros hombres ya estaban acá, llegaron con una creencia que era el recuerdo que ellos tenían cuando venían de las estrellas, ¿no? Entonces era el camino de vuelta a casa que ellos lo tenían fijo en su corazón, y ese banco de memorias se llama el Nahual, que es lo que llama el cristianismo el Espíritu Santo. Entonces hay diversas técnicas para acceder a ese banco de memorias, ¿no? Que lógicamente cuando entras en él, vives en bienaventuranza y te comienzas un poco a desligar de esta Matrix y comienzas a crear tú tu mini Matrix. Eso es en chiquito, ¿no? De esta cosa de acá. Ahora, para llegar a eso es un poco difícil al comienzo porque hay mucha información o la vía en los años 60, 70 con otro maestro peruano, con Castañeda. Él popularizó esto en Estados Unidos, sobre todo, y en el mundo. Pero lo que él no especificó era que el Nahual que él trabajaba era el Nahual que se ubica en el banco de memorias del vientre, del estómago. Porque después de eso hay otro que se ubica en el corazón y que es el que yo trabajo actualmente. Aunque hay tendencias ancestrales que trabajan uno que funciona en la pineal. De todas maneras, este trabajo se profundizó mucho a raíz de la encerrona que tuvimos en el mundo, ¿no? Porque nosotros comenzamos a explorar astralmente muchas posibilidades y nos dimos cuenta que no podíamos viajar, pero nos entró la cuestión de salir en viajes astrales y nos dimos cuenta que estábamos cubiertos, como decían los ancestros, pues, por una especie de bóveda, en donde es bien difícil salir. No es imposible, sino difícil. Porque tenemos como guardianes, hay una rejilla que no nos deja salir libremente. Entonces, a raíz de esas experiencias vimos, algunos lograron salir, les fue difícil en regresar, y ahí vimos que había como guardianes que impedían esa salida energética del ser humano, tanto física como astralmente y en otros planos, porque había intereses y nos dimos cuenta que esta Matrix o este mundo no era circular, como decían, o digamos, no era esférico, como decían, sino era plano, tenía parte esférica y tenía un hueco en el centro. O sea, era un poco de todo, ¿no? Y a raíz de eso comenzamos a hacer las diversas experiencias y nos dimos cuenta, pues, que si salíamos de la Matrix, entramos a otro mundo de plasma, a otra creación, en donde había dualidad. Donde había, era otra humanidad, nosotros éramos otro, pero ahí había hombres lobo, había vampiros y otras cosas inverosímiles. Y entonces veíamos que en dimensión siempre había dualidad. Y eso nos motivó a buscar un camino donde no hubiese esa lucha del bien y el mal, porque así te ibas hasta la treceava dimensión. Y buscamos por otro lado y nos dimos cuenta que el camino inverso era por el corazón. Y comenzamos a entrar en el corazón, que ya entrábamos nosotros, porque para ver tu Nahual tienes que entrar en el corazón. Pero lo que nuestros Nahuales nos indicaban era que dentro del corazón había como un mapa cardio, ¿no? Era un mapa que te indicaba que había subrutinas dentro del corazón para comunicarte, por ejemplo, con tu banco de memorias estelar. Había otro que te conecta con el registro, lo que llaman registros akáshicos acá. Pero hay dos registros akáshicos, hay uno que es fake. Y hay otro que es el tuyo, porque si no vas a terminar siempre siendo Julio César o Marco Antonio, ¿no? Que es lo que pasa con estos registros akáshicos. Hay dos fake, entonces, y hay otro que es para resetear y reensamblar el cuerpo energético. Entonces vimos que había muchas entradas perfectas, ¿no? Y eso nos motiva a invitar a la gente a que conozca esta realidad, a que vea su Nahual, a que vea su Espíritu Santo, porque esto no es una historia antigua, ni muy antigua, es una historia que ya viene en los albores del cristianismo, porque ahí dicen, por ejemplo, que el Maestro Jesús, él veía a su paloma que salía de su corazón, ¿no? Entonces ese era su Nahual. Y San Francisco tenía un lobo, y Don Bosco tenía un perro, y Santa Gertrudis tenía un gato, y el padre Pío, que fue santo, también tenía sus pajaritos. Entonces, esta historia que yo cuento no es una historia así que se me ocurrió. Lo que pasa es que hay nahuales del corazón y hay nahuales del vientre. si tú trabajas la luna, si tú trabajas Lilith, porque mucha gente, o sea, maestras luneras trabajan Lilith, se conectan con la parte instintiva y abren, digamos, puerta al árbol de la muerte, que es el que va al inframundo. Ese es otro viaje muy respetable, pero también un poco puntudo, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho ese viaje al principio, porque cuando tú entras a tu Nahual, tienes la opción de visitar, tienes acción, la opción de visitar astralmente todos los mundos, este de aquí, el supramundo, que son los cielos, y tienes la opción de visitar los inframundos, que son los infiernos, que todos los tenemos, porque en una vida u otra hemos hecho también cosas raras, ¿no? O sea, no somos puros exactamente. Entonces, tú a través de esas experiencias, cuando ves a tu Nahual, es una experiencia increíble, porque tú te integras ese ser y eres ese ser. Lo que pasa es que se habla del Nahual de las cinco puntas, y una de esas puntas es cuando el hombre se integra a un animal. Y eso es lo que se conoce en México como nahualismo. Cuando una persona se integra a un animal o se vuelve un animal, ya se locura y media. Pero esas son cinco puntas, y esas cinco puntas pertenecen a la parte baja del vientre. Acá en el corazón y para arriba nosotros desarrollamos ocho puntas, que son diferentes, son como niveles energéticos. Entonces es un viaje apasionante, hermanitos, hermanitas, que te va a permitir encontrarle sentido a tu vida y ver pues que es una matrix, pero que tú puedes crear tu mini matrix y vivir en calma, en armonía, que implica muchos cambios, ¿eh? No solamente en meditación, sino también en alimentación, porque ahí llega, por ejemplo, a la idea de que, ok, voy a comer una vaquita o un cerdito. El punto no es eso, porque puede ser delicioso. El punto es que trae memorias de dolor. Y cuando tú te comes dolor, tu cuerpo se vuelve doloroso, se vuelve ácido. Y si encima te tomas una Coca-Colita y algo más, y un vinito, ya no solamente tu cuerpo físico es ácido, sino todo tu cuerpo emocional, mental, espiritual, está completamente ácido. Y no eres alcalino, pues, o sea, caes en estados de depresión, de desesperanza, digamos, de enojo, etcétera, etcétera. Entonces, es un sistema completo, hermanita, en donde tú entiendes por qué comes, por qué tomas. Sí, perdona. No, perdona que te interrumpa. ¿Nos puedes contar un poquito, sí, cómo se relaciona la creencia original del Nahual, digamos, con las enseñanzas espirituales actuales? Bueno, en realidad las enseñanzas actuales espirituales, la diferencia básica es que no usamos la pineal, no usamos ese centro de energía, porque ahí hay un centro de hologramas creado por los que nos metieron en este sistema o dirigen este sistema, que te crea películas hermosas, pues ahí crees en una que eres un santo, se te aparece San Miguel, en otra te crees que eres un león de poder, o un super águila. Entonces hay muchas películas acá. Y esa es, digamos, la parte de arriba, la parte mental, que es dominada por entidades angélicas, porque ellos también tienen parte en todo eso, ¿no? Y la parte de abajo, del ombligo para abajo, está dominada por entidades luciferinas. Entonces lo que te queda aquí es entrar al corazón. Además, unos señores muy buenos de HeartMath, de una compañía americana de estudios de este tipo, hizo una medición, puso electrodos en el corazón y en el cerebro y descubrió que el poder magnético del corazón es 5.000 veces más fuerte que la mente, y descubrió que el poder eléctrico del corazón es 50 veces a 60 veces más fuerte que el de la mente. Entonces, ¿qué haces tú trabajando con la pineal? Tienes que trabajar aquí en el corazón, y cuando tú entras en el corazón, tienes visiones, tienes olores, tienes una visión del corazón increíble. Cuando yo empecé, bueno, ya llevo 42 años en este camino espiritual y 15 nada más en el nahualismo, porque antes practiqué muchas disciplinas comunes, ¿no? Kundalini, los Vedas, yoga y todo eso. Tuve maestros en la India, los cuales agradezco mucho, maestros indígenas, andinos de acá, que también los llevo en el corazón, pero el camino me llevó a este sitio del nahualismo, ¿no? Y ahí entonces comprendí la gran diferencia entre trabajar con el corazón y con la pineal. La diferencia entre trabajar con el corazón, el chakra corazón y la pineal son energías diferentes. Porque se ha creado un sistema, es como que tenemos un cuerpo de astronautas, nuestro cuerpo de astronauta, es como que somos astronautas, tenemos un disfraz, que es este mi cuerpo físico. Tú tienes tu cuerpo físico, yo el mío, pero por dentro somos la misma esencia. Entonces, este cuerpo, por ejemplo, uno puede acceder a conocerlo de diferentes maneras. Si te vas para arriba, vas a conocer un mundo de sueños. Si te vas para abajo, vas a conocer un montón de mundos de emociones, pasiones, sentimientos. Pero si vas acá, te conecta al corazón, te conectas con tu esencia, con tu origen estelar y conoces la historia de tu origen estelar. Conoces cómo es que llegaste a este mundo, en qué circunstancias, y conoces también cómo regresar a tu fuente. ¿Entiendes? Y te das cuenta, pues, que esto es como un pequeño acuario, en donde que se llama Tierra, y afuera hay un montón de acuarios. Entonces, tu disyuntiva es, ¿quiero irme a este acuario y renacer? ¿O me voy a otro acuario? ¿O me voy a otro mundo donde no hay un amor dual, donde no hay bien y mal, sino es un mundo trial, donde hay tres polos, el bien y el mal, y el estado incondicional? Que eso es lo que ha descubierto la cibernética ahora, que hay tres polos, tres polaridades. Y eso es lo que hacemos los nahuales. Trato de enseñar a la gente, dar esta enseñanza, porque es la enseñanza con la que vinimos y que nos permite también vivir bien, ¿no? No dejarte llevar, porque mucha gente, muchos hermanos que yo quiero mucho, que están ahora en la onda, que quieren guerra en Croacia, que quieren con los rusos, y se pierden en esa. Otros que están, que quiero vivir, quiero comer, quiero drogarme hasta morir, ¿no? Esa es la segunda ola. Y la tercera es, quiero chambear hasta morir y ganar plata, y no saben por qué y no descansan nunca. Entonces, hay la cuarta opción, es quiero mi corazón, quiero vivir, ser feliz y disfrutar de este mundo y ver cómo me voy preparando para mi muerte. Porque cuando tú comienzas a hacer estos viajes con tu nahual, comienzas a entrar en estados de semi-muerte y muerte, y comienzas a ver con qué deidades te ensartaste, pues, en otras vidas. Si, por ejemplo, en otra vida estuviste con Krishna o con Rama o con uno de esos, ya tienes cuentas en el banco, porque ellos te dan favores y tú les pides favores, porque yo le pido favor a Dios, eso es muy bueno. Le pido favor a Krishna y Krishna me lo da, entonces ya tengo cuentas en el banco que le debo a Krishna. Y eso es algo que tengo que saldar en esta vida. Mis cuentas con las deidades, mis cuentas con los muertos y a los que he hecho daño en esta vida. Posees una vida de impecabilidad, hermanita. Nahual, perdón, luego te pregunto lo siguiente, y es, ¿qué papel juega el Nahual en los caminos de la vida y la muerte? Mira, por ejemplo, tú viendo todo lo que has hecho, viendo todas las cosas que encuentras, porque tu plano, tu cuerpo es como un plano, en donde tú encuentras que, por ejemplo, tú tienes problemas con tu pareja. Bueno, tienes una pareja, te va mal. Te metes con otra y el mismo problema, ¿no? O sea, que de repente te puso los cuernos. Te metes con otra y cuernos, cuernos, cuernos. Y tú dices, ¿por qué a mí y mi amigo le va súper bien? Es porque tienes nanochips, que esta cultura que nos puso estos ingenieros genéticos que nos pusieron acá, te han programado para que atraiga siempre esa energía pesada. Entonces tú como Nahual comienzas a limpiar esos nanochips y comienzas a cambiar tus destinos. O sea, en vez de meterte con personas así, comienzas a cambiar tu energía porque tú ves tu Nahual, tu amor incondicional, te vuelve puro amor y eso hace que cambies lentamente tu línea de espacio-tiempo y comiences a encontrar otras personas y así vas limpiando tu vida y te vas volviendo una persona feliz, que de eso se trata, ¿no? O sea, cambias tus espacios-tiempos. Lobo, muchísimas gracias por este paneo que nos estás haciendo sobre el Nahual y gracias también a todas las personas que nos están dejando los mensajitos. Antes de continuar con las preguntas que nos están dejando por el chat, me gustaría, Lobo, que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tu curso. Sí, pensando en esto y viendo en esto, o sea, viendo toda esta situación, que hay mucha gente que trabaja, aunque ahora la gente ya se mueve otra vez, pero a veces hay impedimentos. Nosotros damos iniciaciones online, que son tres fines de semana, en los cuales yo te habilito la forma de conectarte con tu corazón, porque yo soy un iniciador, pero no soy tu maestro. Yo te doy la técnica, la que recibí cuando casi me muero, y la doy. Entonces, esta consiste en una iniciación online de tres fines de semana, el 20, el 27 de octubre, 20 y 27 de octubre y 3 de noviembre, ¿no? O sea, son tres fechas en donde yo en la primera semana te pongo al tanto de todo esto que te he dicho, que de repente te ha sorprendido, porque hablamos de luciferinos, de angélicos, que son otras deidades que tú tienes que atravesar en tu vida y saber quiénes son y por qué. Bueno, eso te pongo en un tanto, te pongo al tanto de todo eso y te voy preparando durante una semana dándote práctica para que tú poco a poco accedas a la visión de tu Espíritu Santo, de tu Nahual, para que en la segunda ya lo afiances y en la tercera ya finalmente entres a vivir en ese mundo del Nahual que nosotros compartimos, porque nosotros fuera de eso tenemos círculos internos, como pequeñas células que hacemos viajes astrales en los que te cuento un poco lo que vemos, los centros de memoria, los centros de reseteo del cuerpo humano, centros de historia sideral, todo eso accedemos nosotros por medio de estos pequeños grupos, que son grupos de gente ya dedicada a su vida interna, ¿no? A vivir en bendición, en perdón y amor incondicional, que eso es lo principal. Y no tomamos plantas maestras, ¿no? No tomamos plantas maestras, eso sí, definitivamente. Yo las tomé alguna vez y al principio las aceptaba, pero vimos que al final las plantas maestras son como inquilinos, se ponen en tu cuerpo y después comienzan a quitarte energía. Entonces lo nuestro es incrementar la energía y evitar esa serie de encuentros, y si es que los tenemos, ir limpiando y sacarlo para que esa energía pura quede en nosotros. Así que durante esas tres semanas te inicio en las artes, porque después hay artes de ensueño. No creas que entras por el ensueño por acá, entras por el ensueño por otras partes del cuerpo. Es bien loco, es todo un sistema, ¿no? Después hay también artes de sanación y finalmente, para las personas que ya quieren integrarse y están las células, que son círculos internos, que protegemos a las otras personas, porque hay mucha brujería en este tiempo y hemos tenido una cantidad increíble. Ese es nuestro trabajo, de sanar gente que ha sido brujeada, ¿no? Gente que, digamos, durante 20 años, que era gente alegre, feliz, de pronto un día dejó de sonreír y se fue metiendo en su habitación y se quedó 20 años y su vida es una miseria. Entonces nosotros sacamos ese tipo de gente que ha sido poseída por sistemas de brujería y los devolvemos a la vida para que ellos busquen su luz interna. Bueno, Lobo, muchísimas gracias. Quiero aprovechar este momento para recordarle a toda la comunidad de Mindalia que aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto de Lobo Blanco para que ustedes también puedan participar y conocer más de su Nahual, como lo ha estado comentando. ¿Te parece, Lobo, si vamos con algunas de las preguntas del chat? Sí, hermanita, lo que tú me digas. Bueno, tenemos a Wanda, ella nos dice, entonces lo ideal es llevar la mente al corazón. ¿Llevar qué? Llevar la mente al corazón. No. Lo que pasa es que había un gran maestro que se llama Ramana Maharishi, que dio técnicas de concentración en el corazón, que no usan mente y que hacen que la mente se diluya. Que ese animal que tienes acá en el tercer ojo se vaya diluyendo y se integre en el corazón. Y si tienes un animal instintivo, como puede ser el que tiene una mujer que trabaja la luna, o que trabaja plantas maestras, hombres también, los que trabajan plantas maestras, desarrollan animales en el vientre. Entonces, por el trabajo en el corazón de amor, de compasión, de perdón, de bendición, esos animalitos se van diluyendo y se van integrando en tu corazón. O sea, son técnicas de no mente. Son técnicas en donde el Espíritu Santo baja a ti y eso es lo que hacemos. Congregamos gente, congregamos el Espíritu Santo y ese baja y a cada uno le da una gota, dos gotas o un litro, muchos litros de bendición y gracia. Ese es el trabajo que hacemos nosotros. No es de la mente, son sistemas dados por, digamos, nuestros ancestros de hace miles de años, ¿no? Gracias, Lobo, por tu respuesta. Tenemos ahora una pregunta desde Colombia. Carmen Elena nos dice, ¿se puede tener varios Nahual? Claro, al comienzo cuando practicas mucho con la mente, el tercer ojo, puedes tener un día un tigre, al otro día un león, al otro día una serpiente, y si consumes plantas maestras, te aparecen serpientes, sapitos, ranas y todo eso. Unos salen de acá arriba y otros salen del vientre. Entonces, cuando tú entras al corazón, solo vas a encontrar uno, que es tu Espíritu Santo. Jesús tenía solo una paloma, no dijo, oye, yo tengo una paloma y mañana soy un león, ¿no? O sea, él tuvo eso, era su revelación y era para él. Es lo que me tocó a mí, yo soy lobo, ya no cambio, ese es el diseño con el que vine de las estrellas, que en realidad no son estrellas, sino son esas luces que nos han prendido arriba y que nos dicen que están a millones de años. Mentira, tú puedes acceder a ellos, están a 15.000, 20.000 kilómetros. Nos preguntan también, desde Colombia nos dicen, ¿podría decirse entonces que el Nahual es el animal de poder o su tótem animal? Es que el Nahual... Nahual no es un animal de poder, es un animal de amor. Porque yo el animal de poder lo quiero acá, para dominar a todos, ¿no? Abajo, para que todos me hagan caso. Pero cuando vives en el amor, este animal de amor, que eso sí, tiene mucho, mucho, mucho que dar. Porque cuando a ti te ataca, haciendo magia negra es la más pesada. Tú tienes que saber how to deal, cómo manejarte en eso, ¿no? Y poder envolver a esa persona para que no entrar en su energía, ¿no? Y finalmente sales avanti, pero todas son técnicas del corazón que no implican fuerza. Es increíble porque yo al principio cuando comencé, yo me inicié hace muchos años, como 15, trabajé mucho, digamos, las disciplinas de las naciones ancestrales mías, los de Huilcabamba, que mis maestros fueron de Huilcabamba, ¿no? Entonces trabajé mucho la Pachamama, los Apus y todo eso. Pero esas implicaban mucha fuerza, ¿no? Después, cuando fui a Europa, me atacaron con vudú y esas implicaban fuerza, sangre y otros ritos, ¿no? Acá, cuando estoy en México, ya es más sangre, más fuerza, más ritos. Y tú te das cuenta que al final no es eso, porque tu corazón es muy, muy suave, muy blando y tú te bandeas y limpias todo eso sin necesidad de llegar a hacer sacrificios humanos ni cosas así. Es simplemente con amor. Mucha simpleza y bueno, la dulzura del corazón que tú puedes guiar a pasear entre esos bucles, esas olas de tormenta que a mucha gente le crean hoy en día, ¿no? Gracias, Lobo, por responder. Nos dice Mónica Sánchez desde Costa Rica, ¿cómo sabemos cuál es nuestro animal de poder? Yo he soñado muchísimo con tortugas, hasta con una tortuga blanca y muchas mariposas siempre en el camino. Claro, es que también la técnica del ensueño tienes que saber. Si entras en el sueño por acá, entras a un sitio donde te pasan muchos hologramas, igual que en el chakra corazón, son sitios donde te pasan hologramas. Ciertas entidades, hay una entidad que está entre los dos oídos, que es una nanopartícula, ese es el que te carga todo de pasar todos los hologramas cuando estás despierto en meditación o cuando entras en sueño. Entonces, si entras por ahí, tú puedes ver lo que quieras y no te desmerezco que eso puede ser tu Nahual, pero tendrías que entrar no a la mente, sino al corazón. Y se entra de diversas formas al corazón, no es por acá, porque quisimos entrar al corazón. Yo quise seguir el sistema de Metatrón hace como 15 años, y mi lobo desapareció durante 15 días y yo dije, qué raro. Y se reapareció a los 15 días mi lobo y me dijo, no es así, tu camino es del corazón. Y entendí, digamos, que no se puede juntar la mente con el corazón, porque el corazón tiene la capacidad de ver, de escuchar, de oler, porque tenía discípulas que decían, una que era perro, decía, esto huele a mar, decía, una vez que le di un regalo así. Y ella era perro, entonces tienen toda esa capacidad de ver, de distinguir, ¿no? Pero tienes primero que llegar a tu animal del corazón y la forma es que te inicies primero para que tú reconfirmes eso. No te estoy quitando el mérito de que sea. Y si es que es eso, vas a encontrar técnicas maravillosas que te van a permitir hacer esos viajes astrales a tu corazón, fuera de la matriz, entrar a tus pasados, irte sanando, etcétera, etcétera. Luego, gracias por tu respuesta. Diego nos dice, ¿sirve la recapitulación? La recapitulación es muy buena. Ese es el principio de todo. Lo que llamamos recapitulación es lo que nosotros en Quechua llamamos el pampachay, pero hay ciertas técnicas. El pampachay o recapitulación te permite llegar a ciertos lados, pero necesitas despertar como centros que unen las orejas, el corazón y un poco la parte de la corona, que son técnicas que te iremos dando después para complementar ese estado y ver si realmente llegas a ese estado de acecho, o chakui, como le decimos en quechua, luego de hacer las prácticas de recapitulación. Son como pasos, ¿no? Gracias, Lobo, por responder. Antonio, desde Canarias, nos dice, no consigo mi Nahual, me da mi nombre cósmico. Ah, lo que pasa es que cuando tú tienes un Nahual, el primer signo es que lo ves, después te va a dar un sonido, que es el sonido primordial que tiene tu Espíritu Santo, que es un sonido que solamente tú lo tienes. Y te va a traer un símbolo, porque nosotros vivimos en un aura. Nosotros lo que más cuidamos con el Nahual es la expansión áurica o del pozo, porque una vez que entras con tu Nahual, vas a comenzar a ver tu aura. Y te vas a dar cuenta que eso que ves tú en las figuritas de los curitas, con su redondito de acá, no es un redondito de acá, es una entrada de energía que viene del cosmos. Entonces tú comienzas a ver tu aura, ves el color, y cuando ya comienzas a hacer tu trabajo muy profundo, vas a encontrar un día tu sonido y tu símbolo. Ese sonido y símbolo te va a poder defenderte, te permite defenderte ante ataques psíquicos, de brujería, de bichos, así. Cualquier mala intención que haya, tú pronuncias tu nombre sagrado y haces tu símbolo y tu capullo, tu aura o pozo, se cierra automáticamente, ¿no? O sea, son sistemas de protección. Ahora, Antonio, eres una persona que se ha iniciado y lo que pasa es que está muy en esta onda y quiere, pero así es. Tienes que darle hasta que un día, cuando ya estés más relajado, ¡pum!, vas a escuchar tu nombre cósmico cuando estés durmiendo o de repente cuando estés bien relajado. Lo que pasa es que le pone mucho punche y no es cuestión mental, es cuestión de que te relajes y sientas tu corazón. Y ahí viene todo suavemente. Lobo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido un gusto enorme estar contigo acompañados en este ratito. Sí. Te voy a dar el paso también para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Ok, hermanito, ¿puedo publicitar mi número también? No es necesario. Aquí debajo de la descripción del directo tienen todos sus enlaces de contacto para que se comuniquen directamente contigo. Ah, perfecto. Gracias, hermanita. Bueno, una bendición estar con ustedes. Y acuérdense, el 20, 27 de octubre y 3 de noviembre tenemos una iniciación del Mozo Carpa, que es una profecía de los Jeros también, que salió en el año 66, el Taripay Pacha. Bueno, lo que les guste, eso vayan ahí, busquen. Es una profecía. Es la profecía de la llegada del Espíritu Santo, de esto de acá, ¿no? Entonces, los invito a que participen de su Nahual, que es lo mismo, o su Tótem, que es lo mismo, o su Aumacua, que es lo mismo, o su Chía, o su Chirichiri. Tienen diferentes nombres todas las culturas a lo largo de todos los tiempos. Que lo vean, se interioricen en él y se vuelvan personas impecables, súper amorosas, que vivan en perdón, en bendición y en alegría total, ¿no? Entonces, 20, 27 de octubre y 3 de noviembre, hermanitos, los esperamos. Ahí tienen los links. Gracias. Muchísimas gracias, Lobo. Muchísimas gracias también a todas las personas que estuvieron en este espacio. Quiero recordarles que este directo además va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que tiene información muy, muy valiosa. Dejen sus comentarios, dejen su me gusta, pero también compártanlo porque seguro que hay alguien que va a resonar con esta información que está esperando escucharla. Un abrazo grande, Lobo, y para toda la comunidad de Mindalia. Gracias.